que se fue no la ha sabido apreciar. Según me cuenta la gente, creo que ya está arrepentida. Pero ya después del golpe no hay para qué lamentar. Si todo esto le ha pasado porque ella era muy creída. Cuando yo la conocí no quería pisar en el suelo y me ha despreciado a mí tan solo por el color. Tanto que me rechazaba porque yo y que era muy negro. Y en el fin de la jornada le ha tocado uno peor que yo. Yo soy negrito, pero gracioso, de lo poquito que se vive orgulloso. Yo soy negrito, pero gracioso, de lo poquito que se vive orgulloso. Fue que Dios la castigó. Si el hombre que le tocó